casa Isidro Casanova. Después me da anotado. Y después, porque hacemos un retoque en el estudio. Como verán, por ahí agarro y largo los gallos para el costado. Es que no quiero que salgan los pollos ahí. Los pollos amigos que tengo. ¡Chango! Los pollos amigos. ¡Papilo! ¡Papilo! ¿Eh? Bueno. Les comunico que es corto el en vivo, porque va a ir con prácticamente 9 temas inéditos. Junto a eso va todo el en vivo de Mambo, donde van a estar todos ustedes incluidos. Muchísimas gracias. Esto no está grabado. ¿Esto no está grabado? Vos grabás todo. Después sacamos esos chiflidos, los sacamos. Bueno, como les decía antes, gracias al amigo Villalba por habernos permitido, por habernos brindado la casa de él para poder grabar un CD nuevo con todos ustedes. Hace poquito que nos conocemos. En la segunda vez que vinimos, la tercera vez no íbamos a venir más, pero resulta que era todo problema de horario. Las dos primeras veces vinimos a las 6 de la mañana, no quedaba nadie. Dije, bueno, acá no nos daba nadie. Así que a la tercera vez vinimos y estaba repleto de esto, así como era. Gracias. Nos vamos a despedir.